Buenos días, gracias por estar hoy, por haber venido. Gracias, Elena, por haberte movido. Sabemos el cansancio que supone para vos cualquier presentación, pero más cuando es así, de viajar. Solo contarles una cosa, antes de que empiecen a grabar cualquier cosa. Es que queremos contar un detalle que es una tontería, pero lo lié a Felipe para que hoy estemos todos acuerpados aquí, tomando un tecito, tranquilamente, y tenemos un problema con el señor que lo hace. Está desde las 8 de la mañana liado con el tecito. Entonces, estábamos un poco demoradas por eso, porque lo que queríamos era que fuera hoy una acuerpar a Elena, porque Elena viene con muchísimo desgaste, no solo por la realización del informe, sino porque su vida y su militancia, de un compromiso increíble e inigualable, pues le supone también demasiado desgaste a veces moverse, y venir hasta aquí ha sido para nosotras un honor tenerla aquí a Elena Maleno, a las compas de Walking Borders, a María, que la acompaña siempre. Es la primera vez también que te invita a un movimiento social, creo yo. Así que la improvisación es esa. Queríamos primero no presentar un informe de cifras. Queríamos presentar un informe de vidas perdidas por el sistema de control migratorio criminal de fronteras de la Europa Fortaleza. Por eso también agradecerle a Paula, a Aura, a las putas del Raval, también la comida que están organizando ahora para cuando nos vayamos. Podemos ir todas al Ágora a comer. Y este altar, que para nosotras significa mucho, es una forma de honrar la vida de todas las personas que valientemente desobedecen el orden colonial de las fronteras, a pesar de todas las vallas, los muros, los radares, la militarización que en este momento existe en las fronteras. Pues agradecerles esa hazaña y esa valentía de enfrentarse con los más poderosos. Por eso para nosotras era importante que hoy no fuera una presentación de un informe de cifras. Nosotras, aunque hubiesen sido 10 personas las que hubiesen perdido la vida, para nosotras hubiese sido también importante poder estar aquí con Elena, que esta mujer de frontera también, que para quien no haya leído su libro, le recomendamos realmente el trabajo, y la trayectoria de Elena es increíble. Bueno, Elena es además de nuestra amiga, sí, quería decirlo, es nuestra amiga, es también es una cómplice de todas las luchas, es una, porque la palabra aliada es tan blanca que realmente no se queda corta a la hora de definir lo que Elena es para nosotras, desde siempre. Así que gracias, Elena, por estar aquí. Lamín, tienes tu micrófono también. Cada uno tiene su micrófono, podemos hablar todos. Y lo que queríamos hacer era un conversatorio, o sea, no una presentación de un informe. Elena ya lo ha presentado, esto está en todas las redes. Nosotras queremos hablar. Ahora les va a traer un tecito Elena y Aura. Ana está cocinando. Quiero decir que las putas están cocinando una cosa riquísima para que después nos vayamos para el Ágora. Así que ya está hecho. Gracias, Elena, por estar aquí. Espero que no empiecen a sonar teléfonos de urgencia. Está todo controlado. Está todo controlado. Lo tienen todo controlado las compañeras. Bueno, Lamín, si quieres. Buenos días a todas y todos. Y bueno, gracias, Elena, por estar aquí. Y gracias por el trabajo monumental que estás haciendo siempre. Gracias por su valentía que tienes. Y bueno, tienes un trabajo muy digno, un trabajo que es defender el derecho de la vida, que es el trabajo más digno del mundo. Y bueno, ánimo y mucha fuerza, que sigue en esta vía, que siga luchando, que tenga muchísimo apoyo aparte de nosotros y todas las gente que están conscientes, todas las personas que están contra el colonialismo, el neocolonialismo y todos los crímenes que están pasando en nuestros países, que están pasando en las fronteras y también que están pasando aquí en Europa y en todos en todas las partes que hay inmigrantes que están sufriendo por el neocolonialismo y por el control de fronteras. Y muchísimas gracias. No sé si funciona, ¿no? Bueno, yo quería, antes de que empiece Vicky, con algunas cuestiones, daros las gracias. Es bueno, para mí es un pedazo de honor estar aquí con vosotras, con toda la lucha que habéis llevado a cabo por lo que es de ley, ¿no? Que todo el mundo tenga un documento que le permita acceder a todos los derechos que son robados, a las putas por estar siempre ahí, por ser nuestras Kevin Costner, nuestras protectoras, las que nos acompañan, bueno, y veo caras así conocidas de siempre de las luchas, a María, bueno, muchas gracias a mi compañera María y a las otras que se han quedado también pendientes, ¿no? De nuestro sistema de alertas y de nuestro trabajo. Sí, estoy súper emocionada, de verdad. Cada vez que habla Vicky, trago saliva para no llorar. Pero, o sea, es, de verdad que es un honor. Es un honor estar aquí con vosotras, que estáis en primera línea defendiendo derechos humanos. Gracias. Bueno. Vamos a estar todo el día dándonos las gracias, porque realmente... yo iba a empezar así como muy orgánica. También es verdad, desde el movimiento Regularización ya siempre te tuvimos al lado, siempre estuviste apoyándonos, acompañándonos. Para nosotras es un honor tenerte. Queríamos también dar las gracias al Ateneu del Raval, porque siempre nos abre las puertas para todo. Para todo. Felices. Lo puedes liar en todo, ¿eh? En un tecito, filmar. Queremos que se sientan cómodas también. Queremos también que estemos todas cómodas. Milti también. Al bloque anticolonial de Barcelona, que se ha articulado también en nuestra lucha por la regularización y que siempre estamos dando guerra a los 12 de octubre, bueno, con la regularización, en la recogida de firmas. A Pauli por el altar, a Vivi por estar tomando nota en este momento para hacer la nota, porque tenemos una cosa, los movimientos sociales, somos absolutamente invisibilizados por los medios de comunicación. Si esto lo hubiese convocado una ONG, seguramente aquí estarían todas las cargas mediáticas con los focos poniendo énfasis, pero hay una voluntad explícita de invisibilizar las luchas de base y, bueno, lo están haciendo muy bien. Queremos felicitarle a la derecha su trabajo, lo está haciendo muy bien. También reprobar a las izquierdas, ¿no? Que en este momento no se hacen cargo del discurso de la migración desde una perspectiva de derechos. Para nosotras es importantísimo que la izquierda entienda que no va a volver al poder, o sea, que esta es la última oportunidad histórica que tiene de demostrar de qué lado está, porque... la próxima realmente la gente se cansará, ¿no? De escuchar que están por nosotros, que nos apoyan y eso, pero que después a la hora de apoyar realmente no están nunca. Entonces, como somos eso, la intifada, la primera línea del barrio, las putas que defienden los desahucios, las que estamos en las calles cada mañana, las que estamos en esta cruzada histórica de llegar una vez más al Congreso de los Diputados y las Diputadas para que se escuche la demanda de la regularización, porque hay 500.000 de personas, que no es un hecho secundario tener papeles. No tener papeles significa no poder trabajar, no poder alquilar, no poder acceder a la salud, no poder acceder a la educación, no poder denunciar violencias machistas. Este año el 8M hace hincapié en la lucha contra las precariedades, contra las fronteras y los genocidios. Porque no es solo el genocidio que estamos viendo, que es horroroso, y por eso también en nuestro altar queríamos tener a Palestina presente, sino el Congo, las dictaduras que se están propiciando en África, en América Latina, incluso con democracias, ¿no? Tenemos, en el caso de mi país, por lo menos es dolorosísimo el retroceso que estamos teniendo. Así que, bueno, eso queríamos agradecerles, estar en esa primera línea a todas las compañeras y hablar un poco de, también de cómo se realiza un informe tan duro, Elena, porque hay veces que realmente cuesta creer que ustedes solas, que no haya números oficiales, cifras oficiales, ¿no?, de las muertes en este lugar de no derecho que son las fronteras, en este Mediterráneo, en esta frontera sur, en el Atlántico y en el desierto, ¿no? ¿Cómo se encara ese trabajo? El punto, el 10.7 de la Agenda 2030 tiene un indicador que es el 10.7.1, ¿no?, de esa meta. Y en ese indicador pone que los estados están obligados a contar a las muertas y desaparecidas en frontera. Esos indicadores los mide el Instituto Nacional de Estadística del Estado Español. Si tú te vas a ese punto del Instituto Nacional de Estadística, no hay nada. Solo está el enunciado. El Estado Español tiene la obligación de contar a las víctimas de la frontera, pero no lo hace. Y no lo hace no porque no lo sepa. O sea, todas y cada una de las personas que están aquí nombradas, mencionadas, aunque sea a través de un número, han sido informadas a las autoridades de rescate, pero también a la Guardia Civil. Lo que el Estado hace es no contarlas, no tenerlas en cuenta y no sistematizar esos datos y esa información que nosotras les hemos dado. No solo nosotras, las familias, con sus llamadas, las embarcaciones directamente cuando piden auxilio, se niegan a contarlas, a tenerlas en cuenta. Y se niegan a hacer eso porque quieren invisibilizar algo importantísimo, y es que hay 6.000 personas, más de 6.000 personas este año, al menos más de 6.000 personas, pueden ser muchas más, que han sido víctimas de las políticas de muerte que se están ejecutando en las fronteras. Y quieren invisibilizarlo porque detrás además hay victimarios. Y los victimarios tienen nombres y apellidos, tienen responsabilidad, ¿no? Y dentro de esos victimarios hay grandes empresas de control del movimiento, hay inversión militar, hay empresas de armamento, y es todo eso lo que quieren, ¿no?, no contar, ¿no?, lo que su relato hegemónico se niega a contar. Pero saben cuántas son, tienen los datos. Claro, cuando nosotras empezamos a recibir llamadas en el año 2007 de personas que estaban desaparecidas, ¿no?, o de personas que estaban en riesgo, en el año seguimos, ¿no?, una época recibiendo esas llamadas, y a partir del año 2015 creamos un observatorio de derechos humanos en la frontera, y ahí bueno, nos damos cuenta de que cada vez las llamadas son más, cada vez las desapariciones son más, y que necesitamos decirles a las familias que esas personas están en algún lugar, ¿no?, o por lo menos ese derecho a la verdad, ¿no?, como pasó con las familias de Tarajal en el año 2014, contarles a las familias lo que está pasando. Ahí nos planteamos publicar los datos. Cuando empezamos a publicar datos, pues lo que ha dicho Vicky, ¿no?, pues los medios de comunicación y todo el mundo, pues nos llamaba y nos decía: ¿pero cómo publicáis estos datos? La OIM dice que, ¿por qué vuestros datos no son igual que los de la OIM? Y entonces, claro, nosotras les decíamos a los medios: perdonad, estos datos no son para ustedes. Estos datos no son para que la gente, pues como decía, ¿no?, Vicky, que representa la blanquitud, los tenga, no son para que ustedes los difundan. Estos datos los construimos con las familias y para las familias. Si ustedes quieren contarlos, cuéntenlos. Si no quieren, no lo hagan. Pero, claro, no, bueno, o pónganlos en duda, ¿no?, nos da igual, ¿no? Hay otros canales, lo importante es que las familias lo sepan. Eso era lo importante para nosotras. pasados los años enfrentándonos a ese cuestionamiento, luego date cuenta que la OIM y muchas estructuras, como bien decías Vicky, hacen de como de freno, ¿no? De contención, son un muro de contención. Al final, que la OIM tenga sus datos y hace que se puedan cuestionar los datos de otras, aunque sepamos que la OIM está infracontando lo que está sucediendo, porque muchas estructuras de las políticas de la compasión, ¿no? De esta Europa fortaleza, hacen de contención para el trabajo, ¿no? Y para la lucha de los movimientos sociales, y eso lo sabéis ustedes muy bien. Y bueno, pues ahora estamos aquí, en la lucha durante estos últimos años, la lucha de las familias ha aumentado muchísimo, ¿no? Está muy presente, ya las tenemos en las comisarías denunciando, en las comisarías del Estado español y denunciando en las comisarías también de Barcelona, algunas de ellas. Ya las tenemos diciéndole a la policía, estas desaparecidas cuentan lo mismo que otro tipo de desaparecidas que están siendo reconocidas. Y bueno, pues era un camino complicado que iniciamos, que iniciamos a petición de las familias, de las comunidades migrantes, y creo que hoy hay una lucha articulada que se va a articular cada vez más y que esa justicia, esa reparación que se les niega llegará de la mano de la lucha, ¿no? De las familias, y siempre honrando, como bien decía, la memoria de las víctimas. En esta denuncia que hablabas, Elena, de las familias, nos hemos encontrado en muchos casos de esa imposibilidad de acceder al territorio, porque no es solo, una cosa es lo que puede pasar entre Argelia, Marruecos, vecinos, ¿no? Como le llaman ahora, la nueva vecindad le llama el pacto de muerte que acaba de firmar Europa, ¿no? El PEMA, el nuevo pacto migratorio europeo. ¿Cómo se articulan estas familias desde estos lugares? Porque aquí en el altarcito pusimos justamente los países, ¿no? Los países de los que provenían muchas de las 6.618 víctimas que cuenta, como dice Elena, Caminando Fronteras, pero que pueden ser muchísimas más, y muchas que ni siquiera hayan cruzado, ¿no? O sea, las que quedan en el desierto y todo esto. ¿Cómo se articula esa lucha con las familias, ¿no? Desde tan lejos y con la imposibilidad de acceder al territorio español para venir a recuperar esas personas muertas, ¿no? Porque bueno, pues cada país es una estrategia diferente, ¿no? Porque además es un cada grupo, ¿no? de origen tiene como una forma diferente también de articular las búsquedas y de articularse. Para nosotras ha sido muy importante en los últimos años la movilización de las familias argelinas, ¿no? Las familias argelinas son un ejemplo de esa movilización, porque estamos hablando de cientos de familias argelinas movilizadas, autoorganizadas a través de las redes sociales, que han reconstruido patera a patera, ¿no? Reconstruido cuántas personas iban, con documentación, y que han tirado sobre todo de la diáspora migratoria para poder romper, ¿no? esa dificultad de acceder a la justicia por la propia frontera, ¿no? Entonces, imagínate, pues las familias en Argelia han podido reconstruir una embarcación con todos los datos y enviarlo a alguien en Francia que es primo de alguna de las personas o familiar, y esa persona se ha desplazado al Estado español pidiendo justicia delante de la policía con toda la información. ¿Qué es lo que ha pasado en muchas ocasiones? Pues que ha llegado, o el policía no le ha recibido la denuncia, o el policía le ha dicho, no, es que tú solo puedes denunciar a tu familiar. No, señor. Una persona que sabe que hay desaparecidas tiene la obligación de denunciar esas desapariciones. Eso no es cierto, ¿no? Se encuentran con muchas trabas dentro de la propia comisaría o con otros muros de contención. O les dicen, no, es que a esta gente la busca la Cruz Roja y te tienes que ir a la Cruz Roja. Mire usted, no, señor, a un desaparecido no lo busca la Cruz Roja. A un desaparecido lo tiene que buscar la policía y tiene que constar en el Centro Nacional de Personas Desaparecidas. Es así. Pero claro, entonces, claro, las familias inician un periplo que es terrible, pero intentan, tienen estrategias para superar, ¿no?, esas dificultades. Otra de las cosas que las familias están pidiendo ahora es que se hagan los test de ADN en las embajadas. ¿Por qué no? Si las embajadas del Estado español son capaces de hacer un test de ADN en una reagrupación familiar para ver si es tu hijo o es tu hija quien está viniendo, tu hija, y no es capaz de poder hacer un test de ADN para que una madre tenga los datos aquí y sepa si un cadáver que está en el Estado español, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay un montón de dificultades, pero un paso muy importante es poder hacer esa denuncia, porque eso hace que las desaparecidas consten, porque hace como 3 años en SOS Desaparecidos, en esta organización que publica las fotos de persona desaparecida en Alicante, no estaban las desaparecidas en frontera, y gracias a ese trabajo de movilización de las familias, ahora te encuentras carteles que pone desaparecido en frontera. Y esto es algo importantísimo, ¿no? Y bueno, pues tenemos familias, estuvimos en Senegal trabajando con algunas familias. Cada país es un mundo, cada comunidad es un mundo, porque, por ejemplo, en Argelia se habla abiertamente de este tema. En Senegal es un tabú, Lamine nos puede contar, pero en Senegal verdaderamente es un tabú, es un estigma que nosotras vimos que también estaba muy, muy desarrollado por los propios discursos de la cooperación al desarrollo y los discursos coloniales, ¿no?, que hacen que hablar de esas cosas sea una vergüenza, ¿no? Y bueno, pues ahora estamos trabajando mucho con Mali, porque hay muchas desaparecidas de Mali. Las familias también se están organizando a través de la diáspora que hay en Francia. Y bueno, pues ahí estamos acompañando y apoyando. A lo mejor Lamine nos puede hablar un poco más de esto. Sí, yo creo que en Senegal, que más que un tabú, para las familias también son como culpables, no solo parte de la sociedad, pero del gobierno también, de Macky Sall, que está en una dictadura horrible ahora mismo. Y bueno, sí, bueno, las familias no tienen miedo ir a la policía para decir lo que sea, para buscar su hijo o lo que sea, no. Si no, te pueden encarcelar ahí y bueno, la pena va a ser muy dura. Por eso que en Senegal es imposible que las familias se formen para buscar a sus hijos o lo que sea. Muchas veces la mecánica que utilizan es bueno, enviar las fotos de su hijo o de su familia que han perdido en los grupos de WhatsApp, en Facebook o lo que sea, pero nunca pueden ir a la policía para denunciar lo que sea, porque es muy complicado en Senegal. Pensaba también en esto que hablabas de los tapones que existen. Antes de seguir, estaba diciendo que los medios de comunicación no nos atienden. Aquí está Pedro de Fotomovimiento, está Contrabanda, que es un medio alternativo. Lupe ha hecho posible que estemos grabando esta charla, este conversatorio, para publicarlo en Contrabanda. Nosotras también tenemos herramientas desde abajo para joder a los de arriba. Pensaba en esto de la proximidad de las familias, de la imposibilidad de denunciar y de la cantidad de dinero que va a estos acuerdos de cooperación que, como bien comentaba Lamine, o sea, yo creo que Senegal en este momento se está nutriendo, o sea, la dictadura de Macky Sall se está nutriendo de estos acuerdos de cooperación, de estos acuerdos pesqueros, para vaciar el mar, para producir este expolio, bueno, un genocidio como el de la República Democrática del Congo, ¿no? Para nutrir este estado de bienestar que tenemos en la Europa fortaleza. Y cómo estas ONGs tienen tanto dinero y no se les cuestiona, ¿no?, absolutamente nada. Operan con fondos europeos para ser como tapones, ¿no?, de esa información y que esas familias tampoco tengan esa posibilidad de defenderse o de por lo menos de la búsqueda, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo hace una asociación como ustedes para poder organizarse en todos los lugares donde están? Porque es que es un teléfono y lo que veíamos en la página web anoche, digo, voy a mirar la página web de las chicas a ver cómo están, está muy bien. Habla de si has perdido un ser querido, esto que decías, ¿no? Este vínculo sanguíneo. Y te preguntaba también cómo, si esas ONGs, digamos, porque a lo mejor vos las conocés más, porque estás más cerca, digamos, de todo el ámbito de la frontera, ¿cómo operan, por ejemplo, para la búsqueda de esos niños de los que se apropia el Estado? Porque sí que es verdad que el Estado español se apropia de menores cuando cruzan, ¿no? O sea, ¿cómo está el tema de los menores? Porque en Canarias había una separación de madres e hijos hace un tiempo que era peligrosísima, ¿no? Todo para averiguar un supuesto ADN. Este pacto europeo que se acaba de firmar con la presidencia de España en el Consejo Europeo habla de una detención de menores, ¿no? ¿A qué nos arriesgamos? ¿Qué es lo que ustedes saben de cómo operan estas ONGs? Si realmente se preocupan, si estas ONGs que hablan de los niños que nos piden dinero en las calles, como dice Dauda, a veces dice, ah, me estás pidiendo dinero para mi prima, ¿no? Pues, ¿cómo se organizan para la búsqueda de los menores? Porque yo entiendo que lo deben estar haciendo, ¿no? Bueno, es que el tema de las quitas de custodia por efecto de violencia en la propia frontera, en los cruces migratorios, es un tema terrible. Bueno, esto sigue después porque vosotras lo sabéis muy bien, ¿no? Y lo ha contado muy bien la artista Daniela Ortiz. Esto sigue después dentro del territorio, pero justo en las zonas de mucha más violencia, como es esos momentos cuando una madre está cogiendo una embarcación y por efecto de las políticas de control de fronteras, esa madre sufre una violencia, además una violencia como mujer específica que no voy a mencionar aquí, pero una violencia terrible, y muchas veces no pueden subir a la barca y sí que suben sus hijos, ¿no? De hecho, el hijo de una de esas mujeres es un cadáver que está ahora mismo, está cadáver en la morgue de Las Palmas, ¿no? Un niño que a pesar de estar en una embarcación de la que se alertó a Salvamento Marítimo decidió no ir, estaba una hora de camino, decidió no ir, dijo que iba en Marruecos y Marruecos tardó, no tenía medios, tardó 10 horas en llegar y ese niño murió porque Salvamento Marítimo del Estado español no fue a rescatarle, ¿no? Pero podía haber llegado vivo, como llegan otras, ¿no? Y bueno, pues cuando llegan, nadie pregunta qué le ha pasado a las madres, ¿no? Nadie pregunta cuál es el impacto, si le han disparado a pie de playa o qué es lo que está pasando con esos críos. Sobre todo si son muy pequeñas, van directamente a una familia acogida y bueno, y entran en ese camino que es el camino de la adopción, ¿no? Que esto es mucho más fácil cuando son niños, niñas y niñas que vienen de esos contextos de violencia, mucho más fácil hacerlo, ¿no? Y claro, las madres, muchas quedan al otro lado y quedan diciendo, estamos aquí, o sea, somos sus madres, ¿no? Nosotras ahora estamos siguiendo un caso, ¿cómo trabajamos? Intentamos sostenernos y no pensar en trabajar con proyectos, sino con procesos. La vida no son proyectos que te subvencionan, porque al final eso es así, ¿no? La vida es un proceso y los cambios sociales son procesos. Entonces, mira, ahora seguimos acompañando a una mamá que ya está reconocida, refugiada en Italia, que perdió su hija por esa violencia de la frontera, su hija vive aquí en Cataluña, en una familia acogida, hace 10 años. Ella ha seguido siendo su madre en esos 10 años, luchando contra esa, ¿no?, violencia en la frontera y ha seguido siempre preguntando por su hija y quiere, ¿no?, que ese encuentro se dé. Ahora estamos trabajando con la de Gaia, Para que esto sea posible, son 10 años acompañando a una madre, es toda una vida, pero es ese el trabajo, ¿no? Es ese acompañamiento, porque hay casos que se resuelven con esa llamada telefónica que tú decías, y detrás de esa llamada telefónica hay muchas más cosas, porque llamas, si se rescatan, alhamdulillah, pero si no se rescatan, entonces toca ver dónde están, cómo están, si ha habido un naufragio, si se han recuperado cuerpos, si los cuerpos son de mujeres, si son de infancia, si son hombres, en qué morgue están, si podemos ir a identificarlos o no, si ¿sabes? O sea, es como un continuo de un acompañamiento en ese proceso de demanda de derechos, ¿no? De lucha por los derechos. Claro, cada vez hay más infancia. En este informe nos hemos quedado impresionada de la cantidad de niños, niñas y niñes que en este año 2023 han cruzado por el mar la frontera. Y nos hemos quedado más impresionadas cuando han llegado a Canarias y cuando hemos visto los centros de adultos de Canarias haciendo colas de 3 horas para pedir comida, para tener la comida, a críos que tú les mirabas y tenían 10 o 12 años y que aún no habían sido identificados como menores. Y nos hemos quedado impresionadas cuando hemos visto que en las cárceles, acusados de patrones, hay niños. Y nos hemos quedado impresionadas cuando esos niños además los han trasladado a Península y cuando siguen sin ser identificados. Y nos quedamos impresionadas cuando sabemos que esos niños ya están en el sistema de explotación de los invernaderos de Almería y que todavía no han sido identificados. Y que los patrones de tractores tampoco creo que hagan demasiado hincapié en cómo estén viviendo las personas en el campo en este momento. No hay ninguna reivindicación. Perdón, Dani. Sí, solo de lo que quería preguntar. Y bueno, como sabemos que la situación en Marruecos con los migrantes es más complicada porque hay más persecución, sobre todo en Tánger, en todos los puntos de salida. Y bueno, y puede demostrar cómo se lucra el gobierno marroquí y la policía marroquí, cómo están jugando, cómo están comercializando las vidas negras ahí en Marruecos, y también cómo lo están haciendo en Libia. Y bueno, muchas veces que le cogen en autobuses y le tiran en el desierto, que muchas que son, si no tienen dinero para volver en una ciudad, pueden morir o pueden llegar a morir de hambre o morir de sed o lo que sea. Y nos pueden explicar un poco sobre también esta lado oculta de las fronteras, que muchas veces estos muertos no llegan a ser registrados o no llegan a los medios de comunicación ni nada. Pues en esta semana ha habido una redada con un desplazamiento forzoso que los compañeros de ENAS y los compañeros de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos califican como el desplazamiento forzoso más brutal y más grande que se ha dado en Marruecos desde 2018. Coincide con esa visita, ¿no?, del presidente Sánchez allí. Desmantelan un campamento de muchísimas personas, un asentamiento en Casablanca. Lo queman todo, y tanto lo queman todo que queman a un chico dentro de una de las tiendas, ¿no? Y al resto, pues, los han hecho estos desplazamientos forzosos de los que hablaba Lami. En ese campamento además vivían 16 mamás con sus criaturas, y bueno, pues que sufrieron una violencia también y un desplazamiento terrible. Esto es el día a día, ¿no? Ahora, muchas de las personas que, como Marruecos desvió a las personas migrantes del norte de una ruta menos peligrosa, que es la ruta del Mediterráneo, las desvió a la ruta atlántica, porque a Marruecos le interesaba la presencia migrante en la ruta atlántica porque tenía intereses territoriales en esa zona, intereses territoriales y marítimos, no tenemos que olvidar que Marruecos hace unos años, de forma unilateral, se anexionó aguas de Canarias, dijo que esa agua era suya. Si además cada vez que sale una embarcación Salvamento dice a Marruecos que vaya, de facto tienes a la Marina marroquí, que no es un cuerpo civil, que es un cuerpo militar, en las aguas que ellos dicen que son suyas, ¿no? Entonces a Marruecos le interesaba tener allí a las personas, desplazó miles de personas al sur, al Ayun, a Tantán. En Tantán, que es de donde salen la mayoría de las embarcaciones neumáticas ahora con destino a Canarias, ha habido unas redadas también terribles, ¿no? Había unas imágenes, podíamos ver unas imágenes en internet que compartían, ¿no?, las personas que estaban siendo atacadas. Y imaginaros, yo qué sé, pues no sé, que estás durmiendo en tu casa y que de repente te rompen la puerta, entran, te sacan, te meten en autobuses. Lo pierdes todo, porque cuando te pasa eso, pierdes toda la poca documentación que tienes. Pierdes incluso, ¿no?, cuando, yo qué sé, has vacunado a tu niño y de repente no tienes la cartilla de vacunación. Nosotras hemos visto críos que han sido vacunados 3 veces, que han nacido en Argelia, que les vacunó el gobierno argelino, que perdieron los documentos, que llegó a Marruecos, que les vacunó en los servicios de salud de marroquíes, que llegaron al Estado español y, como en las redadas se habían perdido, que España les vuelve a vacunar, porque no tiene ningún documento. Imaginaros, ¿no? En esas pequeñas cosas es donde se ve cómo la violencia de la frontera ataca las vidas, ¿no? Nosotras pusimos hace poco, bueno, la búsqueda de una cría de 18 años que había desaparecido, que había salido y que no la encontraban. Y nada, al final se encontró. Nos llamó por teléfono y nos dijo que, bueno, pues que había sido detenida, que había estado en la cárcel en Marruecos, detenida en una redada en unos pisos donde se acusó a todas las mujeres subsaharianas de ejercer prostitución, que allí es un delito, ¿no? Y había estado en la cárcel y la violencia que había sufrido en la cárcel también había sido terrible y había desaparecido, ¿no? Pues como bien dice Lamín, al final las vidas de las personas se impactan por esos acuerdos, ¿no?, y esos intereses bilaterales del Estado español y de Marruecos. El otro día me escribía a mí un periodista y me decía: ¿qué esperas del viaje de Sánchez a Marruecos? Y yo le dije: nada bueno. O sea, cada vez que va es como el corazón en un puño, porque sabes que las personas que conoces van a sufrir. Y esto tenemos que contarlo. Cuando la policía marroquí pilla a esas personas que quieren cruzar, lo que le interesa mucho es llevar a la policía a hacer las fotos, coger sus huellas, pasaporte. Yo creo que el gobierno marroquí necesita cifras para presentarlo a la Unión Europea. Y por eso que no le interesa que no haya ahí, bueno, los migrantes. Pero lo que le interesa es que siempre que le pueden ir a casarle en sus casas, cogerlo, llevarlo a la policía y registrar todos sus pasaportes, su vez, y luego llevarlo en el desierto. Y no le quieren devolver a su país de origen, porque a Marruecos le interesa que llegan ahí y los migrantes, porque este es un negocio, es el mejor negocio que tiene Marruecos para Europa. Por eso que la situación es muy complicada, es muy difícil de resolverlo, porque es un dineral que está ganando Marruecos cada año. Y ahora Mauritania. Claro, es que el dinero que se va a destinar a los países vecinos y el crecimiento del presupuesto a Frontex que se está viendo esto sí que es un proyecto de muerte, ¿no? Del PEMA es brutal, y que además los países puedan, hasta el momento podían 6 países, digamos, rechazar las personas que solicitaban asilo en Europa, pero es que ahora los 27 países tienen esta potestad, ¿no? Van a tener esta posibilidad de expulsar y además de pagar por esa expulsión. Al fin. No estábamos todas, faltaba Ana. Un aplauso para la cocinera. que se ha liado de una manera, madre de Dios, mira que se lo dije, ¿eh? Perdón, pero un aplauso, otro aplauso para Ana, por favor. Ana, puta libertaria del Raval, presente aquí, cocinera. Hasta último momento nos hizo sufrir con su ausencia. Aquí está, ya ahora sí estamos todas. Es muy importante para nosotras que todas manejemos estas cifras, porque realmente son las cifras que realmente ocultan, ¿no? Lo que decía un poco Elena, esto que ahora se escribe en el pacto, se viene haciendo desde hace años. O sea, cada vez que Marruecos exige un aumento, ¿no?, de sueldo, abre un grifo, como pasó con Ceuta o con Melilla, y al poco tiempo sucede ese aumento, digamos, de presupuesto para poder fortalecer esta policía que, como decía Elena, los expulsa nuevamente al desierto, les hace perder absolutamente todo, los queman, porque cuando vos llegaste a Marruecos, vos viviste 18 años en 18 fueron, ¿no? 20 años en Marruecos. Cuando vos llegaste, había posibilidad de organizarse en la resistencia en esos lugares. Hoy es posible ese proceso también de resistencia, o ya está absolutamente disuelto. Cada vez es más complicado, pero lo que pasaba cuando yo llegué allí, lo que sucedía es que los bosques que estaban al lado de las vallas de Ceuta y de Melilla eran bosques de muchas personas y estaban muy autoorganizados, es decir, era un sitio lleno de vida, porque cada comunidad, ¿no? Había una comunidad por país o por etnias de origen, ¿no? Y en cada comunidad se organizaban como por guetos, que eran zonas donde vivían, cada comunidad tenía normas. En el bosque luego había como un gobierno de representantes de cada comunidad, tenían una serie de normas. A mí me llamaba mucho la atención que una de las normas era no agredir de ninguna manera a personas marroquíes de los pueblos que estaban al lado, ¿no? Entonces tú veías que si alguna persona se pasaba de alguna manera con algún vecino marroquí, el resto de la comunidad le decía: no, nosotros hemos venido aquí a cruzar la frontera. Y no, y había, era brutal, porque veías que la gente de los pueblos de alrededor bajaba con los carros así a donde estaba tal, con las carretillas, y vendían pescado, vendían pan, vendían fruta. En el bosque cerca de Ceuta tenían habían construido un estadio de fútbol y jugaban al fútbol allí en el estadio. Y luego, cuando llegó el dinero de Europa, porque los marroquíes que estaban en esa zona controlando no tenían armas, tenían solo, bueno, pegaban con palos de madera. Y luego llegaron los primeros acuerdos con mucho dinero para militarizar, y empezaron a tener armas y empezaron a hacer una estrategia de asedio. Es decir, los militares impedían que fueran a las fuentes donde había agua, impedían que los vecinos vinieran a vender la comida. Entonces, con ese asedio, y terminaban haciendo redadas todos los días a las 5 de la mañana, hasta poder terminar, ¿no?, con el bosque. Fue por eso que en el año 2005, con esa estrategia de asedio, la gente estaba tan desesperada que todo el mundo intentó saltar la valla al mismo tiempo, irse todos hacia la valla Ceuta, y fue cuando ahí hubo un montón de muertes, porque les disparaban, ¿no?, con armas de fuego real. Y claro, era flipante, porque se llegó a un momento de tanta esquizofrenia, de esas personas tan autoorganizadas en un entorno en el que se habían como adaptado, a pesar de estar en movimiento, que los militares que controlaban y que estaban en la zona, cuando terminaban el turno, tenían un equipo e iban a jugar al fútbol en la liga del equipo, ¿sabes? O sea, era totalmente una esquizofrenia brutal, ¿no? Porque al final, una cosa son las políticas del Ministerio del Interior y otra cosa es cuando una persona pues tiene que ir al hospital, va a la farmacia, habla con los vecinos, ¿sabes? Ahí, ¿no? Como que rompes. Y esas estrategias de resistencia las hemos seguido viendo. Claro, en un asentamiento informal eran como más fáciles. Cuando ya se desplazan a las ciudades, pues las casas, la dispersión, hace que la resistencia pues sea menor. Pero a pesar de ello se creó el primer consejo de organizaciones de migrantes en Marruecos, que además eran organizaciones que no el Estado marroquí no le daba la formalidad, no le daba recipice, que se llama, y les decía, pues sí, son organizaciones legales, ¿no?, entre comillas, en Marruecos. Pero ellos se autonombraban como organización. Y claro, y se autonombran, ¿no? Y entonces es brutal ver cómo... y claro, nos decía, mira, Elena, es que ¿quién, este Estado que me persigue, cómo me va a decir a mí si yo, mi organización es legal o no? Mi organización es una organización de lucha y de resistencia, por lo tanto es legal en un Estado que nos está persiguiendo. Es verdad que hay, pues Alekma es un ejemplo, Adesguin es otro ejemplo, un montón de organización que no se ve en otros países. Por ejemplo, en Túnez ahora, con la represión que ha habido, es bastante... ¿no? Yo veía, yo decía, en Marruecos hay una respuesta, o sea, tú ves en Marruecos que hay mucha violencia, pero de repente pasa esto del campamento y las personas se autoorganizan para dar respuesta a las otras. Pasó el terremoto de Marrakech y las compañeras migrantes que vivían allí, que habían sido afectadas, también las otras personas se organizaron para que se fuesen a sus casas. O sea, hay como una resistencia. En el tema de las mujeres es brutal, ¿no? Porque las mujeres saben, ¿no?, de la violencia sexual que hay contra ellas en Marruecos, por ejemplo, y cómo se autoorganizan cuando llegan las más jóvenes para que no duerman en casas con otros compañeros. O sea, ahí sigue existiendo esa resistencia. Porque yo me acuerdo cuando en los primeros años con compañeros como Lomo, como Fode, que decían... que eso, ¿no?, lo que dice Lamín, somos una mercancía en la frontera, ellos ya eran conscientes de eso, ¿no?, de esa moneda de cambio, pero por otro lado eran conscientes de algo muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta y que desde los movimientos de la izquierda, como bien decías, han sacrificado. Y es que hay personas que están luchando por el derecho a la libertad de circulación. Y eso es lo que pasa cuando hay un BOSA. Cada día que hay un BOSA, sabemos que esas compañeras han luchado por el derecho a la libertad de circulación, que además es un derecho muy vinculado al colonialismo, porque todos estos pasaportes y cómo esos pasaportes se mueven por el mundo tiene una raíz colonial. Y es impresionante saber que hay personas ¿no?, que con sus acciones están, ¿no?, recuperando ese sentido de un derecho que ha sido totalmente sacrificado, ¿no? O sea, yo cuando hay una cosa, y yo detesto enormemente, es cuando se habla de vías, de vías legales y seguras. No puedo. Dios mío, por favor, no esa puedo, palabra, no puedo, olvídenla. No puedo. O sea, ¿qué más seguro que te compres el ticket del ferry? ¿Qué vías me estás contando tú que son más seguras? ¿Pero qué son? Pero explícamelas, no me digas eso. Explícame cuál es la vía más segura que comprarte un ticket de ferry. O explícame, o dignas, por una migración digna. Y yo, perdona, hay más dignidad en estas personas que se están moviendo que en tu boca hablando de una migración digna. O sea, hay una serie... Cuando hablamos con Elena hablamos de traicionar la blanquitud. Esto es traicionar la blanquitud. Por eso fue una perseguida, por eso fue criminalizada y por eso tantas cosas, ¿no? Deportada también. Bueno, si hablan de vías seguras y ¿cómo se llama? Migración digna también, y se esconde algo que muchas no saben también. Porque lo que estás haciendo Europa, Francia, muchos países, esos países, y lo que necesitan son los mejores estudiantes de África. es lo que necesitan los mejores científicos. Todos esos jóvenes que tienen futuro, que tienen un don en la en informática o lo que sea, Europa necesita esas personas. Por eso que todos los mejores estudiantes o los mejores alumnos, o si identifican que un joven tiene un don en informática o la ciencia, este joven le van a dar un visado y llevar en Europa, formarlo y cambiar el chip a esa persona y darle todo lo que necesita, una casa, un coche, todo lo que necesita y encerrarlo en una empresa o una oficina o lo que sea, que esa persona no sale nunca a la luz, no va a tener un contacto directo más con su cultura, con su familia, y esa persona sigue sirviendo a Europa. Es lo que quieren, es lo que necesitan, es lo que se esconde cuando están diciendo de vías seguras. No quieren que bueno, África, sus jóvenes, sus expertos se quedan ahí y que pueden llegar algún día a desarrollar su propia tierra. Es lo que están luchando, es cómo pueden mantener la colonización en todas sus formas, en forma mental o y física. Es lo que están buscando, es lo que quieren evitar, y eso no va a ser así. Seguramente que llegará pronto la ruptura. Seguro, y no falta muchísimos años para que llegue eso, y seguramente que todos esos países que están luchando, porque cuando, perdona, estoy alargando, no. pero quiero explicar una cosa, que aquí no saben cómo están luchando en África. Muchas personas piensan que no hay activismo en Senegal, no hay activismo en Mali o en otros países, y el activismo ahí es terrible, es más difícil, porque ahora mismo en Senegal hay más de 2.000 prisioneros que están en la cárcel. Hay jóvenes de 13 años. Macky Sall encarcelado, yo creo que solo eso existe en Senegal. Un bebé de 7 meses está en la cárcel en Senegal, porque Macky Sall encarcelado una familia entera por ser amante del opositor Ousmane Sonko. Un bebé de 7 meses, un niño de 2 años, sus dos hermanos, su padre de 70 años, todos están en una cárcel. Es la situación que está pasando en Senegal, es horrible. Y la gente, los jóvenes, no tienen miedo, siguen saliendo en la calle, resistiendo, aunque vean sus compañeros o sus compañeras encarceladas, torturadas, porque 80% de los prisioneros que han llevado en la cárcel tienen la mano rota, todo. Hay muchos prisioneros que han muerto en la cárcel, pero la gente sigue luchando. Y yo creo que este evento de cambio que está soplando en África, en Burkina Faso, en Mali, todo eso, yo creo que nada no podrá parar eso, y tenemos esperanza que eso cambiará algún día. Sí, Sala. De hecho, la Unión Africana acaba de expulsar a Israel, ¿no? O sea, ahora que va a participar de Eurovisión, pues entonces ya es Europa, ¿no? O sea, ahora tenemos que ver cómo se le expulsa a Israel de aquí. Y no por cambiar una letra, sino por el genocidio que están perpetrando. Y que es un experimento, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? O sea, eso sí que son procesos, ¿no? Experimentos que van probando este acorralamiento que hablabas, ¿no? De la migración, de cercar el monte en su momento para que la gente saltara la valla, para que se tirara al mar. Digamos, lo están haciendo, ¿no? Están mostrándonos de lo que son capaces de hacer, y en todas estas empresas hablábamos de las víctimas, pero no estamos hablando de los victimarios, ¿no? De cuáles son esas empresas que tienen nombre, que están aquí, en Poblenou, que en Madrid estarán, no sé cuáles son los circuitos, pero bueno, que están en todas partes y que son las responsables de todos estos controles que ahora van a ser cada vez más severos, ¿no? Este control biométrico, el Eurodac, o sea, todas estas cosas que se van legitimando. Por eso cuando se habla de vías legales y seguras, por favor, y yo le pido por favor a la izquierda blanca, si me está escuchando, hola, hola, probando. Las vías legales, cuando hablamos de las vías legales, nombraste a Daniela Ortiz y yo quiero hacer una mención especial a una compañera que tuvo que irse de aquí, que no tuvo toda la cobertura que tienen otras personas más públicas y blancas, ¿no? De reconocimiento, porque a Daniela la, prácticamente con Elena y las compañeras de Frontline tuvimos que sacarla por amenazas de los nazis. Y cuando Daniela hablaba del marco legal, ¿no? Está hablando de un marco legal que ¿qué significa? ¿Es un marco colonial? ¿Es un marco de... ¿Es legítimo porque es legal? O sea, por favor, revísense ese lenguaje de la legalidad. La legalidad no es el marco en el cual queremos vivir. ¿Queremos vivir en un marco de derechos? Sí, claro. Pero hay muchas formas de acceder a esos derechos. Y hay ejemplos de nuestras comunidades, porque nos estamos centrando en la frontera sur y africana sobre todo, pero el mayor porcentaje de personas migrantes llegamos por avión al aeropuerto, muchos son compañeros profesionales que vienen engañados con contratos bilaterales, aquí tenemos a los compañeros también de homologación justa, profesional, psicólogos sin fronteras, ¿no? Que están aquí dando la guerra también para que se legalice la situación de un montón de compañeras y compañeros que también traen sus saberes, que también es una forma de extractivismo la que tiene Europa de explotarnos en estos territorios, ¿no? Cuando se habla de gente que incluso cuando se minimiza el tema de que no, que son académicas, están en la universidad, están explotadas, están haciendo un trabajo que se lo encomendarían, digamos, a las personas de la limpieza, y no por despreciar, pero también muchas de esas profesionales acaban trabajando en la limpieza, y muchas de esas profesionales que trabajan en la limpieza también le llaman trabajo digno, ¿no? O sea, el trabajo sexual no es digno, limpiar mierda es digno. Vamos, señoras, por favor, de verdad, vamos a empezar a ponerle nombre a la explotación que está en todo, que también está en la ropa que usamos, que está en los zapatos que usamos, en todo lo que comemos, lleva sangre de las jornaleras, de los temporeros que viven en el campo con las sobras de las maderas y de los plásticos, y no desde hace 2 años, ni desde que hay sequía, ni desde que los señores de los tractores que no cuelgan una bandera palestina en sus a 4 meses del genocidio, esos señores del campo que hablan de sus derechos pero que tienen puteada a la gente en el campo, pues todas esas personas que vienen también del sur global, que vienen en aviones, son condenadas a esos trabajos por la ley de extranjería. O sea, ese marco legal no lo queremos. Nosotras no queremos esta legalidad del orden colonial. No hemos venido aquí para seguir sometidas. Hemos desobedecido fronteras, hemos desobedecido, y aquí me pongo con Daniela en ese sentido, las fronteras, el orden colonial de las fronteras. Y eso lo hemos hecho en la clandestinidad. Muchas mujeres que trabajan en la limpieza, que trabajan en los cuidados, la mayoría, o sea, 9 de cada 10 son mujeres migrantes. Y son mujeres que venimos de la Via Yala, de otros lugares, que no venimos, que no es necesario jugarte la vida, ¿no?, cruzando el mar. Todo esto que favorece ese orden, ¿no?, y esas grandes empresas, además las tenemos en estas mujeres que venimos, ¿no?, en aeropuertos, y también hablar un poco de lo que está pasando y de lo que no vemos, ¿no?, en los aeropuertos, porque lo estamos viendo en Madrid, en Barajas, prácticamente las cárceles son una cosa habitual, las deportaciones un negocio, el Eurodac un negocio, las vallas, las fronteras, las deportaciones, los vuelos, o sea, todo es un negocio. Nosotros no somos un problema para Europa, nosotros somos un tremendo negocio que se está lucrando y la gente sigue pagando, ¿no?, sus impuestos y no le importa, ¿no? Entonces, pues, Hablan de que venimos a buscar la paguita. Aquí, aquí laburamos todas, ¿eh? Y laburamos de cosas que ya que nos dan la casa gratis. Entonces, nada, eso, que realmente cuando nos hablan del marco legal o de la migración digna, ¿de qué indignidad hablamos cuando nos queremos mover, ¿no? ¿Por qué tenemos que relegar ese derecho de poder movilizarnos, un derecho humano que además, o sea, los derechos humanos se los tuvieron que inventar ustedes los europeos, porque se la pasaron agarrándose a trompada todo el siglo pasado, matándose, haciendo genocidio entre ustedes? Ahora dicen, no, ya no nos matemos tanto entre nosotros, vamos a por los otros, construyamos el enemigo en el otro que no duele tanto y lo reventamos. Entonces ahí hablamos de legalidad, ¿no? Esta legalidad, por favor, quitémonos de la boca vías seguras, por favor, y les pedimos a la gente que trabaja en las ONG, convenzan a sus compañeros. No es una palabra que nos haga sentir cómodas. Y gracias, Elena, por traicionar esa... Yo me muero con esta gata. Gracias, Elena, por haber traicionado esa blanquitud, que no te lo han perdonado, porque no te perdonan eso. Queremos también ofrecerles un desayuno a los catalanes con el tema del terrorismo, ¿no? Que ahora les pertoca y que sí, es jodido, es doloroso. Y ahí estamos nosotros para bancarlos. A ver si van a estar ustedes para bancarnos a nosotras cuando a nosotras nos acusan de terroristas. Tenemos el caso de Mohamed Said Badawi, que es un compañero que siempre lo citamos porque está presente para nosotras, que fue un compañero deportado después de vivir 32 años aquí por pedir la nacionalidad. La islamofobia en España es muy grave, es un problema que se lo tienen que trabajar. Yo no me quiero poner en psicóloga, pero trabájenselo, es muy grave. O sea, no puede ser que cualquier persona musulmana que pida la nacionalidad sea acusada de terrorismo y que la ley de extranjería tenga un artículo que le permita ni siquiera poder recurrir a esa sentencia, ¿no? Es un trato entre la policía y las personas. Se les acusa y hasta luego, ¿no? A tu país. Entonces, nada, un abrazo para Mohamed Said Badawi, que siempre, siempre está presente, que fue una de las personas que con NIE, ¿no? Estuvo en el CIE de Barcelona. No sé, Lamín, si querés preguntar algo, si no, abrimos así un poquitito para que todas podamos preguntar y... Sí, solo, bueno, sí, es una pregunta o una idea. Y no sé cómo se podría recoger todo el testimonio de las madres, los padres, las familias que han perdido sus seres queridos y testimonio de todos los migrantes, de todas las personas que fueron en el CIE, de todas las personas que han sufrido este colonialismo. No sé cómo se puede recoger todos estos testimonios, todas estas informaciones y hacerlo en un documento donde lo que haremos es buscar cómo puede llegar a un espectáculo que no llegamos nunca. Porque es, yo creo que eso sería muy, muy importante porque siempre que contamos esos dolores, siempre que estamos analizando este tema, somos nosotros solos que están aquí y que entendemos todo lo que está pasando. Pero sería bien buscar una forma que llega a sus casas, que llega hasta sus habitaciones. No sé en qué forma podríamos hacer para que le lleguen a todos todo este dolor, todo este desastre que está creando su gobierno, todos esos crímenes que están pasando, todos esos dolores, para que llegue a todo el mundo, a todos. Y eso creo que es muy difícil, pero podríamos buscar, creo, una forma de hacerlo llegar esto. Yo ahí tengo una cosita, que a lo mejor soy muy dura para esto, pero ¿de verdad quieren ellos que les llegue eso? O sea, ¿de verdad la gente no sabe lo que está pasando Y es que hay una falta de información y es que no saben la dimensión del dolor. O es que la gente entiende que tiene un privilegio y que prefiere sacrificar a los demás por seguir con ese privilegio. ¿Sabes lo que te quiere decir, Lamín? Que yo creo que estamos en un punto, y me duele decirlo, pero estamos en un punto en el que la gente es consciente de que sacrifica las vidas de otras personas para seguir manteniendo sus privilegios y que lo hace totalmente consciente. ¿Qué pasó eso cuando se decidió que se muriesen en las residencias las personas durante el COVID? ¿Qué pasa eso cuando mucha gente de la izquierda decide abandonar a regularización ya? ¿Es así? ¿O cuando decide abandonar la migración en el discurso de izquierdas para que suba el salario mínimo interprofesional y tener 37 horas? Y ha sacrificado el resto. ¿Es así? Ser bueno, muy pesado, como un mosquito que no puede evitar. Somos moscas. Así, ¿no? Para que lo vean en todo para que miren que viene esto. Hay gente, yo estoy escuchando mucha gente que te dice, y yo lo entiendo, también porque nosotras porque llevamos redes y estamos todo el tiempo mirando y te dicen, no, yo no puedo ver más imágenes de Palestina. Mira vos, qué delicada la piel. ¿No? O sea, mira vos, qué bien que podés no mirarlo, ¿no? O sea, sí. Ese es el privilegio, ¿no? De decir, no, yo no puedo mirar. Entiendo que una persona con la salud mental afectada o con una persona realmente no quiera ver los detalles de esto, pero estamos hablando de un privilegio, ¿no? O sea, si no reconocemos los privilegios, es muy difícil avanzar en cualquier cosa. Yo he escuchado incluso tokens políticos, esto que decía Lamín, ¿no? De esta gente que la convencen de que forma parte, ¿no? Siendo racializada de un partido político, o responsables de migración, que te preguntan, ¿cómo te podemos ayudar? Mira, primero quitándote esa palabra de la boca. Yo no necesito ayuda porque yo me valgo por mí misma, hace tiempo que me valgo por mí misma, y no necesito que nadie me ayude. Necesito que los compromisos asumidos, los acuerdos, se cumplan. Y eso es lo que no está cumpliendo la izquierda. Le está regalando el discurso de la migración y de la anti-inmigración a la derecha. Y se lo está regalando, por eso decía yo al comienzo, no van a tener una nueva oportunidad de gobernar. Esto está claro. El mundo, miren Milei y miren Macky Sall, miren tantos ejemplos de retrocesos a nivel mundial. Esta es una oportunidad histórica que tienen. O asumen el discurso de la migración desde una perspectiva de derechos. Eso significa, no nos tienen que ayudar. No nos tienen que ayudar, nosotras ya lo hicimos. Todo este trabajo de recoger 700.000 firmas, el trabajo de llegar al Congreso, el trabajo de movilización, la resistencia que hacen los compañeros y las compañeras denunciando abusos sexuales como las jornaleras en Huelva, ¿sí? Son causas archivadas, y son causas archivadas porque no hay nadie de la izquierda que levante la voz bien clara y decir, esto no se archiva, no se archiva Tarajal, no se elude en el Congreso reprobar al ministro Marlaska, que fue responsable de la masacre en Melilla, de más de 37 muertes. Una izquierda no puede eludir, no puede decir que es, ¿cómo se dice cuando se abstiene? No, ¿cómo te abstenés en eso? O sea, ¿cómo haces para abstenerte, para sostener un ministro, para conservar otra ministra? Y esto es claro. Irene Montero siguió sentada, ¿sí?, y después golpeada por sus propias compañeras, porque esto es lo que les pasa a los traidores. Esto es lo que le pasa a la gente que no asume tampoco sus compromisos reales. Las izquierdas no reprobaron a Marlaska teniendo la oportunidad en el Congreso, y aquí está María, que estuvo que estuvo con Marlaska, que es la novia de Marlaska. Aquí, lo vamos a decir en público. Sí, se la vio salir el otro día. No. Tenemos nuestra parte del corazón. Ya a la gata ya esta parte no le interesa. Marlaska le tendría miedo a María cuando se le metía ahí. Tengo una persona en el aeropuerto, Marlaska. María fue, mira, el caso de María Dantas, y yo lo quiero nombrar aquí hablando del tema, ¿no? No, ni queremos vías legales, y seguro queremos hacer lo mismo que hacen ustedes cuando van al sur global, lo mismo, porque además, como nosotras dejemos de mandar las riquezas para mantenerse, o sea, aquí se cagan con la sequía, está clarísimo, ¿vale? O sea, esto es así. Y hay que empezar a pensar eso. Cuando uno se toma un café con leche a la mañana, cuando uno se toma un chocolate, cuando uno cree que el chocolate es suizo, cuando, bueno, todas esas cosas hay que empezar a ver, y eso es una cuestión de educación, eso hay que hacerlo en el colegio. Mira, acá tenemos compañeras que nos han hecho entrar al colegio para explicarle eso a los chicos, de dónde viene el agua del grifo, te dicen, claro. ¿No? Pero mientras tanto las hidráulicas están matando defensoras de los derechos de la tierra y de los ríos, defensoras de la vida como Berta Cáceres, como tantas otras, 1900 luchadoras, ¿no? Volviendo al tema de la complicidad, que no necesitamos aliadas, necesitamos cómplices, teníamos a María ahí dentro en el Congreso corriendo a los diputados para que firmaran la PNL, para que firmaran la ILP, para que nos respondieran cuando les preguntamos cosas. Ahí la teníamos a María, no la tenemos más. También traicionó un pequeño privilegio que habíamos, para una vez que teníamos una. Así vamos, perdiendo de derrota en derrota, pero con dignidad. Y eso es. Nosotros no hemos venido, como dicen los compañeros, solamente a exigir una vida digna, porque para nosotros la vida ya es digna en sí misma. Pero hemos venido a cambiar las reglas de juego. Y no vamos a permitir ni a tolerar que se nos infantilice en nuestras luchas, que se nos invisibilice y que se nos pregunte si nos pueden ayudar. Hay muchísima gente a la que conforman metiendo en estos partidos políticos y le hacen creer que, bueno, que forman parte, ¿no? Y repiten estas dinámicas, estas lógicas, ¿no?, de pensamiento de la izquierda. Nosotras, y esto lo decimos siempre porque dicen, no, pero esto divide, ¿no? O como cuando tenemos una persona o un abusador dentro de nuestros movimientos, pues hay que empezar a decirlo. No nos debilita, nos fortalece denunciar las cosas que realmente nos están tirando para atrás. Nos fortalece, nos hace más fuertes. Y a la izquierda le haría bastante más fuerte asumir compromisos, pero realmente llevarlos adelante. No estamos aquí para ser amables, el antirracismo no es cómodo, no es amable, y a todas nos costó también entenderlo, ¿no? Porque no se nace, como dice Vivi, sabiendo antirracismo, es una cuestión de formación. Nosotras le debemos muchísimo a compañeras que vinieron antes, ¿no? A compañeras incluso de la izquierda blanca, que fueron las que se hicieron las primeras luchas por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Si no lo hubiesen hecho ellas con su privilegio, por ejemplo, como las compañeras de Tanquem el CIES, como compañeras de tantos otros espacios, pues hubiese, si es, no, o sea, hubiese sido mucho más difícil para los espacios migrantes abrirnos ese camino. Pero ellas sí fueron respetuosas, y es esta la diferencia, ¿no? Entre reconocer ese privilegio, aprovecharlo para hacer de esto una complicidad, una conspiración contra el sistema, y creer que, bueno, por solo meterse dentro de estos circuitos de la lógica colonial. Me encanta. Iba a decir algo, no, me encanta. Que por solo entender estos circuitos de la lógica colonial y meterse ahí, se van a poder cambiar. No, la verdad es que no. Hay que ser valiente, hay que romper esos esquemas, hay que, para armarlo, realmente las herramientas del amo a veces no son suficientes, pero muchas veces también hay grietas y ahí hay que saber colarnos. El 12 de marzo vamos a estar en el Congreso de los Diputados defendiendo la ILP regularización. Una vez más, y esperemos que después nos salga Sánchez con unas nuevas elecciones, porque a este país le encanta estar de elecciones. Si no están de la autonómica, están de la municipal, de las europeas, tenemos las elecciones, o sea, es como un deporte, ¿no? O sea, salta la valla, no, salta la elección y así van postergando, postergando todo lo que vamos haciendo, un laburo que hicimos. Estuvieron sentados no sé cuántos años. Y ay, mira, y ahora no me quiero ir sin que digas algo porque esto es una preciosa venganza. No, es que bueno, con Elena si no, sacamos todos los temas, pero bueno. Ábalos. ¡Ay! ¡Ay! Ábalos. Por eso decimos cuando hablamos de la izquierda y la progresía, con el Partido Socialista Obrero Español, que le sobran todas las... Todas, o sea, quedaría con la P, o sea, el partido de gobierno, el Partido Español. El Partido Español se redactó la ley de extranjería, se levantaron las vallas, se crearon los CIEs, se militarizó el mando único de salvamento marítimo, se invisibilizó y se silenció, ¿no? Y en esto fue responsable un señor que ahora cae por un energúmeno que tenía ahí sentado atrás, ¿no? Como caen todos los mafiosos, por un ticket que no pasaron. Por un portero, sí. Por un portero. Portero de putería. A ver, espáchate, a gusto, estamos en familia. Bueno, claro, cuando hablamos de Marlaska, siempre le tenemos ahí, el hombre está presente y es verdad, pero es que no es solo Marlaska. O sea, que el triunfo del Partido Socialista ha sido conseguir que los sistemas de control migratorio salgan del Ministerio del Interior. Es decir, que atraviesen más ministerios, que empapen otras partes de la sociedad. Entonces, lo hizo con transportes, porque en transportes está Salvamento Marítimo, que es un cuerpo civil que defiende el derecho a la vida en el mar. Es decir, cuando alguien se está ahogando, van lo más rápidamente posible con todos los medios que tengan. Bueno, pues esto se mantuvo así, incluso gobernando el Partido Popular, que estaba... Ay, Fernández Díaz. No, estaba la señora esa, Ana Pastor. Ah, Ana Pastor era la ministra de Transportes y Ana Pastor dejó que Salvamento Marítimo hiciese lo que siempre había hecho. Pero cuando llegó Ábalos, Ábalos decide que Salvamento Marítimo irá rápidamente y con todos sus medios a rescatar en el mar cuando sea un yate, cuando sea un pesquero, cuando sean europeos, y que no lo hará cuando sean, pues, una patera, cuando sean negros, musulmanes, migrantes, o lo que, ¿sabes? Y lo decide y lo hace. Coge y echa a las principales personas resistentes y responsables de ese... De esa corporatividad, que están, por ejemplo, llegaron de un día para otro y echaron a Miguel Cea, el director de la torre de control de Salvamento Marítimo de Almería, un tipo de la marina mercante absolutamente maravilloso, que cuando vio que habían aparecido en el mar de Alborán las pateras, le dijo a sus compañeros: uy, esto hay que empezar a hacer mediciones, a hacer no sé qué y a tener protocolos para que no se nos quede ninguna en el mar. Así. Y de la noche a la mañana llegaron con una carta diciendo que por falta de confianza lo echaban. Fueron a por el capitán de la Salvamar Polimia, de la Guardamar Polimia, perdón. El capitán de la Guardamar Polimia, que además llevaba un perro a bordo, Sacha, que por la noche, cuando no se oyen los sonidos, el perro ladraba y sabía dónde había personas que estaban pidiendo porque las escuchaba. Lo echaron, y que todo su equipo, que el jefe de máquinas, pues cuando la gente llega, ¿no?, lo rescata de una embarcación, pues todos están así, tienen frío, los ponen allí en la esa. El jefe de máquinas, me mandaba a mí el capitán Parcha de vez en cuando vídeos, a mí, a las compañeras, el jefe de máquinas, que no hablaba mucho, un gallego así, él estaba en las máquinas, pero cuando ya todo el mundo estaba rescatado y estaba tranquilo, como les quedaban horas de viaje y tal, salía con Sacha arriba a la torre y gritaba ¡Bosa! Y todos los migrantes de repente despertaban, gritaban todos ¡Bosa! Lo echaron de Salvamento Marítimo por eso, ¿no? Echaron a todos los capitanes, instalaron un sistema de racismo dentro de Salvamento Marítimo que a veces cuando llamábamos, y llamamos, ¿no? A veces que se dejan el teléfono así, yo a veces les he escuchado, ya están las putas esas llamando otra vez. Y decía, y yo una de las veces le dije al señor, digo, sí, puta, pero recógeme la alerta. Mi trabajo es el puta, el suyo es recoger la alerta. Porque... Entonces, bueno, pues todo eso lo hizo el señor Ávalo. Que claro, yo cuando vi, dije, claro, si tenía estos consejeros, ¿no? Con esa catadura moral y criminal, ¿no? Presuntamente criminal dentro de su gobierno, ¿qué podíamos esperar de ellos? ¿Qué podíamos esperar de ese Ministerio de Transporte? Triste fue que cuando se fue a Ávalos, le pedimos cita a la ministra de Transporte, que yo aquí había estado en lo que organizan, que están aquí las compañeras del Fons Català, y le damos las gracias por haber venido y tal. Con ellas organizan también con los ayuntamientos de aquí ciudades defensoras de derechos humanos, y yo había estado en Gavà como defensora y habíamos estado allí dando charlas, y yo decía, uy, pues seguro que la ministra se va a acordar y nos va a recibir. No nos recibió nunca. Y yo decía, coño, qué memoria tiene la gente. Pero es que aún es peor, es que hemos sacado este informe ahora y hemos pedido cita a la ministra de Infancia y Juventud, no sé cómo se llama, muy bien. Sira Rego. Al ministro de Derechos Sociales, al Ministerio de Transporte, a todos. Como hacemos todo tal, y no nos han dado cita. Lo único que han contestado ha sido el Ministerio de Transporte. Es que hemos dicho, Dios mío, a ver. Claro, Óscar Puente, Oscar. Es el único que nos ha contestado. Pero si le pegan en el tren, este hombre, chaval, por favor, qué autoridad. Entonces, pero lo más loco de esto es como todo esto atraviesa a todo el mundo al final, a todo el poder, por el poder económico que esto supone, que cuando estuvimos viendo la puerta giratoria que habían preparado para Garzón, ¿no? El lobby este, uno de los trabajos que hace ese lobby es las negociaciones con Marruecos para todos los temas de control migratorio. Eso es uno de los trabajos que hace esa empresa. No solo ese trabajo, que se nos afecta más a nosotras, ¿no? O nos toca más, sino que además una de las empresas son la asociación de estos señores que se dedican a las casas de apuestas. Esa es una de las empresas para las que trabaja el lobby en el que iba a trabajar el exministro. Pero es que el exministro no es que sea muy digno y haya renunciado, sino que había incompatibilidad por el tema de que tú has sido ministro de consumo y ahora vas a trabajar para las empresas de... O sea, todos al final, ¿no?, están tocando de alguna manera este puñetero sistema de control. Es lo que decimos cuando queremos modificar no solo las leyes migratorias, es que las políticas públicas, las políticas sociales, sanidad, nos recibió sanidad, he de decir, que nos han invitaron a un montón de ONGs, también todas hablaban de las compañeras en situación de prostitución, porque es una situación. Yo estoy en situación de migración y vos estás en situación de investigadora. No sos investigadora, estás en una situación, ¿vale? Esta infantilización, y también les queremos decir a las abolicionistas desde aquí, para Radio Contrabanda, nosotros hablamos para Radio Contrabanda, aquí. Queremos decirles que una de las policías que operan cuando las abolicionistas, estas que van a venir a querer rompernos el 8 de marzo, cuando estas señoras abolicionistas redactan estas leyes criminalizadoras de las trabajadoras sexuales, a quienes mandan es a la UCRIF, ¿no?, la Policía de Fronteras. Son los registros que se hacen. Sabemos, además, porque nuestra compañera, una de nuestras portavozas, Kenia García, se lo explicaba el otro día en el Parlamento a los valencianos, a las señoras de la Caridad que tiene el PSOE como diputadas ahí, como parlamentarias, se lo explicaba. O sea, son estas mujeres a las que encierran con sus propios proxenetas muchas veces en el CIE. Hay datos de esto. Los compañeros que han trabajado en CIE no saben perfectamente cómo se trabaja, cómo se hacen las redadas en los polígonos en Madrid, cómo se las encierra y se las deporta y cómo se las vuelve a meter en el circuito, obviamente policial, porque está claro que lo que ellos quieren es tener un control sobre nuestras cuerpos, sobre nuestras compañeras trabajadoras sexuales, y que cuando se organizan es cuando joden, ¿no? O sea, porque cuando están sueltas por la vida, van y vienen, y los señores del PSOE son los mayores consumidores, ¿no?, de trabajo sexual. Ojalá realmente nunca se les vuelva en contra que las compañeras empiecen a publicar ¿no? sus servicios, porque ese día el PSOE otra vez se queda en el P, ni español, P de puteros. Entonces, a ver, P de puteros. Y todo esto es posible hacerlo cuando no se tiene en cuenta que una de las leyes proxenetas del Estado español es la ley de extranjería, porque es la que nos condena a trabajos en la economía informal, donde mujeres no van a poder jubilarse, no van a poder percibir una pensión, no van a poder percibir una prestación, porque no van a poder regularizar nunca su situación. Las multas, las penas multas y las multas son obstáculos y trabas administrativas para que las personas podamos tener los papeles, las personas migrantes, ¿no? Entonces, las multas, han de saber, las señoras abolicionistas, esto también para que se lo expliquen a las amigas abolas, siempre van a ser para criminalizar a las mujeres. No nos ayudan, porque para perseguir a ese señor que paga, persiguen primero a la compañera, y a esa compañera la ponen en riesgo de deportación, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que cuando las compañeras están pidiendo derechos, están pidiendo derechos para vivir como todas ustedes, porque trabajar en un banco no es más digno, señoras. Trabajar en un banco era venderle a ancianas y ancianos productos tóxicos bancarios, ¿sí?, antes del 2008. Trabajar en inmobiliarias puede ser digno, pero también están trabajando para la especulación, ¿sí? Trabajar de policías, ni hablar. Así que también lo del trabajo digno es un tema que hay que replantearse seriamente. Cada uno vende la parte del cuerpo o de la mente que le da la gana. En esto tenemos la libertad de poder hacerlo porque somos mujeres y nadie manda sobre nosotras, ¿vale? Queremos preguntarle algo a Elena. Ana se va a hacer la comida otra vez. Sepan que vamos a comer todos juntos, que también se puede preguntar en la comida, pero... El video. Ah, dale, Nico. Sí. Nico quería hacer un video con todos ustedes detrás. Si es que es posible, obviamente. Sí, todas quieren, todas pueden. No, una foto. Un video. Ah, espérate que Sadie quiere decir una cosa. Sí, Ibrahima. Quiero decir una cosa. Pero voy a poner, mira, aquí. ¿Aquí? ¿Quieres? Hoy vais a flipar. Hay algo que... ¿Qué ha salido? A los europeos. A los europeos. Y sabéis que no hay una deuda sin aval, sin garantía. Y siempre están diciendo la época colonial, la deuda que financiaron los estados africanos. Esta deuda... Mucha gente no sabía que África tiene un fondo de garantía. Yo lo sé porque soy un artista. Este fondo de garantía, que es el aval de esta deuda, es casi la mitad de la fortuna de África, que era oro, diamante, bóxicos, que son millones y millones de toneladas. Y también obras de artes. Esta obra de artes ha quitado muchos, muchos millones y millones de empleos a África. Mira, esta ciudad que estáis, la economía, el motor de la economía, ¿qué es? El turismo. ¿Qué fomenta el turismo para que Barcelona sea una ciudad top del mundo? Son sus museos, a París, a Londres, a todos, a Bangkok, todas estas ciudades europeas, todas estas ciudades top, las obras que tienen, el arte que tienen, son las obras que saquearon a África. Y estas obras, la gente se va en todos los lados para ver estas obras. Y después de esto, y después de esto, están a ver los africanos, los panafricanistas, porque los panafricanistas es un movimiento de voluntarios. La gente, hay muchos, tienen problemas con los panafricanistas, porque hay unos que quieren institucionar esto, no es una institución. Los manteros son panafricanistas, Daura es panafricanista, yo soy panafricanista, pero soy voluntario y sigo haciéndolo y vivo el reclamo que lo que nos quitaron, porque ensoramos en nuestros países, nuestra cultura que no tiene, no está funcionando un sistema que no es nuestra cultura. A través de esto, deuda, ahora mismo que están brutalizando y manipulando a África, a la pesca, a otro y otros. Por esto, la masiva, la salida masiva de los africanos vienen de esto. Vienen de esto. Y ahora tenemos que reclamar lo que es nuestro, porque son millones y millones de toneladas de oro. Son millones y millones de obras del arte que están en todos los museos. Y si recuperamos todo, ahora mismo la artesanía está muriendo. Hay 100 diferentes tipos de obras de arte. Hay solo 16 que están en África. Y todo lo que queda, que es 84 modelos que la juventud no le tienen. No le tienen. Yo lo sé porque mi bisabuelo es artista. Mi abuelo es artista. Hay cartas en mi casa, cosas que tenemos, secretos que tenemos que reclamar. No es solo que somos artistas. Si ves que no quieren dejarnos a ir a exponer a los museos y saben esta reivindicación que vamos a hacer. Pero el día 22, 23 estaré en el Museo de la el Museo Etnológico de Barcelona. Para mí, ellos no lo podrán evitar ahora. Ya estaré dentro haciendo la reivindicación de esto. No es solo España, toda Europa que vuelven esto. Y para que los juventud, la artesanía está muriendo, necesitamos relevo. Son millones y millones de empleo. La pesca son millones y millones de empleo y tenemos que intentar a luchar para que esta juventud se quede en África, se lucha en África, pagan los impuestos en África, contribuyan en generar el desarrollo de sus países. Muchas gracias. Perdona por mi intención. No queremos que se vaya. No queremos que se vayan todavía sin hacer este video que queríamos hacer. Elena, es un segundito que os quedéis ahí. Bueno, tampoco de pie, o sea, cómodo. Relax. O sea, las piernas arriba. Vale, como vale, decías, vamos, Nico, vamos, es un segundito, después seguimos charlando y nos vamos. De apoyo, entonces Elena va a dar un mensaje final. Y si pudiésemos... ¿Se pueden mover? Sí, es un corte de rollo así... ¿Cono? Ya está, no pasa nada. Ya está, ahora nos despedimos. Sentate. Ahí está. No sabemos, pero Nico nos va a decir qué es. Sí, dale nomás. Bueno, es un honor estar en Barcelona hoy con las compañeras de la resistencia, de la lucha, de los movimientos sociales de base, honrando la memoria de las 6.618 víctimas de la frontera, denunciando la necropolítica, las políticas de muerte, la omisión del deber de socorro en el mar racista que se ha instalado por las políticas de la Europa Fortaleza. Defendiendo la vida, porque al final estamos acuerpándonos aquí todas para defender la vida y diciendo que nunca más, que seguimos en los procesos de verdad, reparación, justicia, hasta el final por la no repetición. muchísimas gracias a todas. No sé si alguna quiere vuelve a casa en Navidad, Elena. Vuelve. Ahora seguimos en el Ágora con la comida que organizaron las Putas del Raval, las Putas Libertarias del Raval. Vamos a tratar de recoger los vasitos. Elena, si podríamos cerrar aquí la... Ahora... Gracias, perdonen. El corte de rostro. ¿Alguien quiere preguntar algo a Elena en particular antes que nos vayamos a comer? ¿Nadie quiere preguntar nada? Me muera. Ah, bueno. Lo he hecho muy bien, eso es, vamos. Gracias, Elena. Gracias, Regularización Ya. Gracias, Ateneo del Raval. Gracias, Contrabanda, Bloque Anticolonial de Barcelona. Gracias, Caminando Fronteras, por seguir investigando y por hacer el trabajo que no hacen los estados criminales de la Europa Fortaleza. Gracias. 6.618 personas desaparecidas en el mar. Presentes, ahora y siempre. Ahora y siempre.